Ahí nos está mencionando la escritura, cómo es que el mismo maestro les dice, escribas y fariseos, tienen que tener, les dijo a sus discípulos, si no tienen mayor justicia que los escribas y fariseos, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Y mencionábamos, ¿realmente qué les estaba pidiendo? ¿Un mejor comportamiento? ¿Que sean mejor personas? ¿Qué era lo que les estaba pidiendo ahí el maestro? El maestro les estaba pidiendo a cada uno de ellos que tuviesen un mayor conocimiento. De otra manera, no iban a poder entrar en el reino de los cielos, tal cual se lo está mencionando. ¿En qué nos damos cuenta que es un mayor conocimiento? Porque veíamos que los cielos tienen que declarar la justicia. Y si los cielos tenían que declarar la justicia, entonces, siendo cielos como tal, tenían que ser de un conocimiento superior al del escriba, al del fariseo. En este caso nos está describiendo que el maestro preparó a sus discípulos en el conocimiento y en la ciencia, precisamente para eso, ya que nos dice el Proverbio capítulo 12, versículo 17, que el que declara verdad, declara justicia, y el testigo mentiroso, engaño. Entonces, aquel que declara esa verdad, aquel que da ese conocimiento en justicia, lo hace verdadero. Lo hace verdadero porque está dando su palabra del Mesías. Los discípulos fueron instruidos por el Mesías durante 3 años y medio. En esos 3 años y medio, tenían ellos que aprender de el Mesías precisamente. Tenían que extraer todo el conocimiento que tuviese el Mashiach, de tal manera que ellos pudiesen superar al escriba y al fariseo en cuanto al conocimiento que tenían. Nos damos cuenta que estos cielos tuvieron que ser preparados. Estos discípulos tuvieron que ser preparados para que se pudiese depositar agua en cada uno de ellos. Nos está mencionando entonces la escritura. A cada uno de nosotros el maestro preparó a sus discípulos, precisamente para que pudiesen ellos combatir, para que pudiesen ellos tener más justicia que los escribas, que los fariseos y saduceos. Acordémonos que si ellos no tenían más justicia, si ellos no tenían más conocimiento, como lo menciona también en Hebreos capítulo 5, versículo 12 y 13. Porque ya habéis tenido suficiente tiempo para estudiar estas cosas y estar ya aptos para ser maestros, pero aún tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez las cosas básicas de la Torá de Dios, precisando todavía de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que participa de la leche no tiene la suficiente capacidad para enseñar la palabra de justicia porque es niño. Mas el alimento sólido es para el... No tiene suficiente capacidad para recibir la palabra de justicia. Quiere decir que esta palabra de justicia es la verdad, el conocimiento puro del Poderoso, del cual nos está describiendo que nos hace parte de él. Si nosotros nos allegamos a él en su verdad, en su palabra, para mostrar la diferencia a cada una de las naciones. Mas sin embargo, en su momento le dijo a los discípulos que tenían que tener mayor justicia, porque está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, ¿cómo dice? Romanos 1:17 dice, porque en la proclamación de esta promesa de redención, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Ahí es donde nos está describiendo. Y nos dice, porque en la justicia de Elohim, porque en la justicia de Elohim se revela por la fe y para fe, como está escrito, porque el justo por la fe vivirá. Aquí es donde nos está mencionando, porque en la justicia, La justicia, ¿qué es? Ese conocimiento, esa ciencia del Padre. Dice, se revela la fe. ¿Por qué se revela la fe? Porque se da a conocer realmente en qué estamos creyendo. La justicia, en la justicia de Elohim, se revela la fe. Nos está mencionando que en la justicia de Elohim se da a conocer la fe. Se da a conocer la fe de cada uno de nosotros. Ahora, cuando los discípulos, una vez que vinieron a ser preparados, nos está diciendo que si ellos no tenían mayor justicia que los escribas y fariseos, no iban a poder entrar en el reino de Elohim, perdón, en el reino de los cielos. ¿Por qué mencionar que no iban a poder entrar en el reino de los cielos? ¿Por qué no iban a poder entrar en el reino de los cielos? No iban a poder entrar en este reino de los cielos porque no iban a tener el suficiente conocimiento como para poder entrar, para poder enseñar a otros. ¿En qué nos damos cuenta de esto? Nos damos claramente cuenta de estas cosas porque nos dice que el maestro los puso a prueba, por exponerlo así. El maestro los envió a cada uno de ellos a que echaran fuera demonios, a que enseñaran a la demás gente, en los cuales ellos se encontraron en varios lados, donde muchas de las veces no pudieron hacer las cosas. Vamos al capítulo 9, versículo 37 en adelante. 9:27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Mesías, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud gritó diciendo, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da grito y le hace caer con convulsiones, echando espumarajos, magullándole. A duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Ahí nos está mencionando claramente cómo es que dice que le trajeron el hijo de un hombre a sus discípulos y sus discípulos no pudieron sacarlo. Cuando nos está mencionando que traen a este hombre que estaba endemoniado, se lo trajeron a los discípulos, mas los discípulos no pudieron echarle fuera, no pudieron sacarle esas ideas a este hombre. Este mismo verso que nos está mencionando aquí, lo vamos a leer. Vamos a leerlo en Marcos. Capítulo 9, versículo 14 en adelante. Cuando volvieron los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él les saludaban. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Hasta ahí. Aquí nos está mencionando que a los discípulos, dice que sale un hombre y le habló a los discípulos y les dijo, ayúdenme porque mi hijo es atormentado de un demonio. Los discípulos no pudieron sacarle. Imaginémonos el contexto. Va uno en la calle y se nos acerca una persona y nos dice, ayúdame porque mi hermano o mi hijo está siendo mal enseñado de otro y está convencido de sus ideas que son erróneas. Se acerca Esteban a enseñarle y Esteban no pudo enseñarle nada. Al no poder enseñarle nada, se reúne toda la congregación, a la que pertenece este hombre. Se reúne ahí toda la congregación. Al ver que Esteban no pudo quitarle esa idea, surgen los que enseñan en esa congregación y se ponen a discutir con Esteban. Llega el maestro y toda la multitud ve llegar al maestro, y todos ellos se sorprenden y se allegan a él para saludarle. Se allegan a él para saludarle, él llega con Esteban y le dice: Esteban, ¿qué estás discutiendo con los enseñadores de esta congregación? Surge este hombre, el cual dice: traje a mi hijo que es endemoniado, se lo traje a Esteban para que le quite esas ideas erróneas, y no pudo. Se voltea el maestro hacia Esteban y le dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar contigo? ¿Hasta cuándo te he de soportar? Si no tienes mayor justicia, si no tienes mayor conocimiento que los que enseñan en esta congregación, no me sirves. No me sirves para nada. No puedes entrar en el reino de los cielos si no tienes mayor conocimiento, mayor ciencia. Porque todo aquel que tenga mayor conocimiento te dirá: todo este monte, muévete de aquí para allá, y se moverá. Le podré decir a toda una congregación, a toda una multitud: muévete de aquí para allá. ¿Por qué? Porque se les enseñará, y automáticamente toda la congregación se desplazará de un lado hacia otro. De esta manera, cada una de las cosas que nos está diciendo el maestro los fue preparando a sus discípulos. Y les dijo claramente: si no tenéis mayor conocimiento, no me sirves. No me sirves, ¿por qué? Porque no vas a poder enseñar al escriba, al fariseo, al saduceo. Y el maestro los enviaba precisamente a enseñar. Pasado varios tiempo de estarlos preparando él, entonces los volvió a mandar. Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ahí ya no se está mencionando que designó a otros 70, a los cuales les dio instrucciones de ir a echar fuera demonios. Las mismas instrucciones que les dio en Mateo capítulo 5 a los 12 son las mismas instrucciones que les dio a los 70. Revisemos Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 10, versículo 5 en adelante. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayáis por camino de los gentiles, y no entréis en ninguna ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis predicando, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón. Hasta porque ahí, el obrero es digno de su salario. Ahí nos está indicando claramente las órdenes que se le dio: sanad enfermos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dalo. Entonces, cuando nos está indicando con respecto a esto, son las mismas órdenes que les dio en Lucas capítulo 10, versículo 1, cuando preparó a sus discípulos. Veamos ahora, después de que el maestro los envió a sacar fuera demonios, veamos el resultado, versículo 17. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Hasta ahí. Lucas capítulo 10, versículo 17. Los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces ellos ya estaban lo suficientemente preparados para pertenecer a qué. ¿Para pertenecer a qué, mis hermanos? ya estaban lo suficientemente preparados para poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque llegaron diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los falsos enseñadores, los que dirigen las congregaciones, se nos están sujetando en tu nombre. De esta misma manera nos está diciendo que si cada uno de ellos se le sujetaba en su nombre, quiere decir que ya tenían suficiente justicia para empezar a convencer a los demás. Entonces el maestro les contesta en el versículo 20 y 21, ¿cómo dice, mi hermana? Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, él se regocijó mucho en el espíritu y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Hasta ahí. En aquella misma hora, ellos regresaron diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No os gocéis de que los espíritus se os sujetan en mi nombre. Gócense. Gócense de que ahora ustedes han pasado a ser parte de los cielos. Gócense de que sus nombres ahora están escritos en los cielos. Porque no les dijo ya son salvos. Les dijo sus nombres están escritos en los cielos, en aquellos que anuncian su justicia, en aquellos que anuncian su palabra. Sus nombres ahora han venido a estar aquí. Ahora ustedes me servirán. Ahora ustedes podrán entrar en este reino de los cielos. Por cuanto fueron a anunciar su justicia y salieron vencedores. Salieron vencedores ante la mentira, porque el que declara justicia declara verdad. Y ellos declaraban la verdad del maestro. De la misma manera, así como nos está mencionando esto, así de igual manera, nos está indicando que ellos fueron preparados. Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de un Nicodemo, de un Gamaliel, de todos estos que eran príncipes fariseos en Israel, de los cuales nos está diciendo que alabó al Padre Yeshua el Mashiach, porque escondió esta ciencia de los sabios y de los entendidos y se la dio a los pequeñitos. Sí, Padre, porque así te agradó. Y sabemos que los pequeñitos son los discípulos, pues Mateo capítulo 10, verso 42 dice: Cualquiera que diera un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, por cuanto es un discípulo, no perderá su recompensa. Y es que ahí en Lucas se está cumpliendo lo que está escrito en el Salmo capítulo 8, versículo 1 y 2. Oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste una fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es ahí cuando nos está describiendo que estas personas vinieron a ser preparadas para poder entrar al reino de los cielos, para poder ser apartados en ese lugar. Estos que anunciaban la justicia venían a entrar al reino de los cielos. Por eso nos está describiendo en Mateo capítulo 19, versículo 27 en adelante, mi hermana. Mateo 19:27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús les dijo: En verdad os digo que vosotros, que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Ahí nos está describiendo cómo es que le dice, con Pedro, Maestro, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Le está mencionando y le dice, vosotros que me habéis seguido, vosotros que me habéis seguido, que habéis dejado todas las cosas por seguirme. En la regeneración de los tiempos, cuando el Hijo del Hombre venga, os sentaréis sobre 12 tronos para gobernar. Porque, ¿para quién son los tronos? ¿No son acaso para los reyes? ¿Qué les está ofreciendo entonces a los discípulos? Les está ofreciendo reinar a cada uno de ellos. ¿Pero en qué tiempo? ¿En qué tiempo vendrán a reinar los discípulos? ¿Ahora mismo? ¿O en qué momento, mis hermanos? ¿Sí están ahí? Digo que estaba leyendo otra vez el mismo pasaje que nos dio para ver si me daba la idea de cuándo, qué tiempo, pero no. Dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también. Entonces, ¿será cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria? Exactamente, cuando el Hijo del Hombre se haga manifiesto con grande poder y gloria, los discípulos que le sirvieron, les dice, vosotros os sentaréis sobre 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de la casa de Israel. Los 12 discípulos iban a gobernar en las 12 tribus de la casa de Israel. Y dijo también, y todo aquel que dejare casa, o tierras, o padre, o madre, o hermanos, o hermanas, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto, y heredará la vida eterna. En ese momento, estaban siendo preparados, pero ya se les había dicho, vosotros os sentaréis en aquel tiempo sobre 12 tronos, porque les dijo, vuestros nombres ya están escritos en los cielos, ustedes ya son parte de aquellos que anuncian su justicia, por lo tanto, ustedes vendrán a ser gobernantes, porque el reino de los cielos se establece cuando el Mesías llegue y dé reino a todo aquel que le sirvió. Ahí claramente nos está diciendo que los discípulos vendrán a reinar en las 12 tribus de la casa de Israel. Veamos lo que dice también Apocalipsis capítulo 2, versículo 28 en adelante. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí nos está haciendo una pregunta, mi hermano Picasso. ¿Únicamente los 12 gobernarán al lado del Mesías? No, ¿por qué? Porque al mismo David se le está prometiendo levantarse como rey. Y también en la tierra de Israel. Cada uno de los varones como Abraham, Isaac o Jacob serán reyes en esa tierra. Serán reyes en la tierra de Israel. Cada uno de estos varones que hicieron la justicia, que hicieron la verdad del poderoso, vendrán a juzgar, vendrán a ser reyes en esa tierra, en la tierra de Israel. Pero ¿qué de las naciones? ¿Qué de nosotros que ahora estamos participando de esto? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26, mi hermana. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. Hasta el que ahí, tiene hoy. Ahí nos está describiendo al que venza y guarden mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí ya lo está extendiendo a cada uno de nosotros, a cada uno de aquellos que viene a ser enseñador. Tiene que primero, el enseñador, tiene que dejar todas las cosas para venir a servirle al poderoso. Si no deja todas las cosas, no puede servirle. Eso posteriormente lo vamos a ver. El hecho de que debe de dejar todas las cosas para poder ser discípulo del maestro. Si no deja todas las cosas, no puede ser su discípulo, eso de antemano. Posteriormente nos está diciendo que si va a recibir algo, sí, va a recibir un trono, va a recibir un gobierno. Al que vence y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro, con vaso, como vaso de alfarero son quebrantadas, como vaso de alfarero serán quebrantadas en su mano. Estas personas que vengan a enseñar de entre las naciones y enseñen su verdad tal cual es, dice que les dará autoridad para que rijan con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Como también el Mesías recibió eso de su padre, así también lo dará a aquellos que le sirvan. En aquel momento, cuando el Mesías se manifieste en su gloria y venga a reinar, entonces habrá comenzado el reino de los cielos. Habrá comenzado el reino de los cielos en el momento en el que el Mesías venga a reinar. ¿Por qué? Porque el Mesías mismo, a los cielos que quedaren con vida, a los cielos que hayan alcanzado su gloria, les dará reino. Y él vendrá a ser el Señor de señores y Rey de reyes, como lo está mencionando en varios de los lugares. Como nos está mencionando en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esos 12 no solamente serán 12. Les mostraba que nos está diciendo la escritura en Ezequiel que David también se levantará como rey. No solamente son 12, sino vendrá a ser David, Abraham, vendrá a ser Isaac, Jacob. Cada uno de ellos vendrán a ser reyes en esa nación. Por eso nos está describiendo que tiene todo un consejo, no de 12, sino de aún más, que él los elegirá porque Noé también anunció su justicia. Noé también pertenecía a los cielos. Él también vendrá a ser rey en aquel entonces. No solamente los que ahí el maestro nos está mostrando, sino que acuérdense que los cielos existen desde los principios, desde los inicios de la escritura. Y cada uno de ellos que haya cumplido su voluntad, vendrá a tener reino acá. Vendrá a tener reino en este tiempo en el que el Mesías se manifieste, mas el Mesías dará según sus obras a cada uno de ellos. El Mesías dará su paga a cada uno de ellos. Por eso nos está describiendo ahí en Apocalipsis capítulo 19. Nos está mencionando que él vendrá a ser Señor de señores y Rey de reyes. Porque él será el rey que mande dirigir desde ahí a todo el mundo, a todos sus reyes. En su mano y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde ahí gobernará a todas las naciones, a todo el mundo. Desde ahí, porque aún las naciones entrarán debajo de su reinado. Todo cuanto hay en el planeta entrará debajo del reinado de Yeshua el Mashiach. En ese tiempo habrá llegado el reino de los cielos. Por eso les dijo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque va a llegar el tiempo en el cual vendrá el reino de los cielos. En el cual se juzgará a todo hombre. Se juzgará a todo hombre por las obras que haya hecho. en aquel tiempo el mismo reino de Elohim está entre nosotros, pero en ese mismo tiempo habrá llegado el reino de los cielos, porque los cielos empezarán a tener gobierno, empezarán a reinar, que esa es la finalidad de la palabra reino de los cielos, que les pertenece a ellos, el Mesías como rey de reyes, y de ahí en fuera a todos los que él quiera darles reino. Porque es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y una vez que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies, entonces él mismo se sujetará a aquel que le sujetó, esto es, al Padre. ¿Tienen alguna pregunta, mis hermanos? ¿Los demás? Me gustaría hablarles un poquito más acerca de todo esto. Entonces, ¿qué les parece si mañana continuamos? ¿Qué les parece si mañana continuamos? Me gustaría hablarles un poco más de esto porque hay muchísimo que hablar. ¿Le gustaría que aclaráramos más el reino de Dios, mi hermano Picasso? Ah, perfecto. Entonces mañana lo hacemos. Mañana lo hacemos, mañana hablamos de este tema, mi hermano. Bien, entonces vamos a concluir aquí, mis hermanos, por causa de la otra clase. Pero mañana continuamos. Bueno, mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su favor. Shalom, mi hermano Carlos, mi hermano Luis, mi hermano Picasso, mi hermana María, mi hermana Varinia. Shalom, el Poderoso les bendiga. Cuídense muchísimo.